Y tenemos ahora al otro lado de la línea a Koldo Zabala, concejal de la coalición Bildu en el ayuntamiento. ¿Qué tal, Koldo? Eguerdión. Bueno, asuntos algunos como por ejemplo que nos han llamado la atención la presencia de trabajadores en el pleno. Ustedes los concejales se han mostrado solidarios con la problemática de estos trabajadores de esta empresa que llevan tiempo, pues además protestando precisamente frente a las puertas del ayuntamiento. Sí, así es. Bueno, desde Bildu lo primero que hemos hecho ha sido transmitirles toda nuestra solidaridad a los trabajadores de la empresa Tomás Acha SL, bueno, pues porque están en una situación, la verdad, en una situación muy dura. Llevan más de 3 meses sin cobrar, se encuentran en este momento que han despedido a 8 trabajadores una vez que se han puesto en huelga solicitando que se les pague lo adeudado. Se ha presentado también un expediente de regulación de empleo para en la modalidad de extinción para todos los trabajadores. Y bueno, pues ante una situación como esta, lo mínimo que se puede esperar es la solidaridad con aquellos que tienen que vivir esto, ¿no? Sí, que tiene que ser duro. También se ha hablado también de reforma laboral. De hecho, ustedes han aprobado una moción que han transaccionado con los socialistas sobre este asunto de la reforma laboral. Sí, así es. En torno a la reforma laboral, bueno, hemos presentado una moción conjunta el PSE y Bildu, y bueno, es un tema muy importante, aunque igual algunos puedan pensar que es un tema supramunicipal. A nosotros nos parece que es un tema que también nos incumbe a todos los vecinos de este pueblo, ¿no? Porque también lo vamos a sufrir, ¿no? La reforma laboral va a traer unas consecuencias muy graves para todos los trabajadores. Y bueno, si algo va a traer esta reforma es la alegría de los empresarios, porque en este momento va a suponer que el despido vaya a ser libre y gratuito, ¿no? Entonces creíamos que era un tema que había que tratar, en el que hemos comentado también en el pleno varias de las consecuencias que trae esta reforma laboral. La primera es, bueno, también la quieren hacer desaparecer la negociación colectiva, con lo que ello supone que en las empresas pequeñas, donde ya sabemos que, bueno, que a la hora de negociar el trabajador y el empresario no están en la misma situación, no tienen las mismas posibilidades que en una empresa grande, ¿no? Y no hay que olvidar que en Euskal Herria el 97% de las empresas son empresas de menos de 50 trabajadores, ¿no? Entonces se puede encontrar una situación de indefensión todos estos trabajadores. Y vemos ahí con la reforma laboral que esto no es más que un primer paso de los empresarios, aunque es el gobierno de Rajoy el que la ha sacado. No sabemos si la ha redactado el gobierno de Rajoy o los empresarios, porque la verdad está hecha a medida. El siguiente paso, ya nos lo han dicho, el siguiente paso es regularizar el derecho a la huelga, un derecho que viene del 79. Bueno, pues ya, ¿qué nos queda? Si la única herramienta que tenemos los trabajadores es la movilización, el derecho a la huelga, si hasta eso nos quieren quitar, ¿a qué épocas vamos a volver? Aquello que consiguieron nuestros padres y nuestras madres y nuestros todos los que nos anteceden, nos lo vamos a cargar en 4 días. Eso es lo que quieren, quitar derechos. De eso se trata esta reforma, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hecho hincapié también en el pleno de hoy que es muy importante la movilización hasta ante este recorte de derechos. Y la movilización, vamos a tener una gran oportunidad el 29 de marzo, ¿no?, con la huelga general que hay convocada, y creemos que es muy importante movilizarse y participar para intentar frenar este ataque a los derechos de los trabajadores. Dos cuestiones más, hay otros asuntos, pero que abordaremos con otros departamentos del consistorio, como por ejemplo el segundo plan de igualdad que se ha aprobado y también la moción que han presentado sobre la reforma del sector público. Pero en ruegos y preguntas creo que han sido los jeltzales los que le han mostrado una crítica sobre la limpieza viaria, que no les parece que está funcionando bien. Bueno, pues ahí, como les hemos respondido en el pleno, no entendemos, la verdad, esa crítica, porque la empresa de limpieza, la empresa, sabemos que esto está subcontratado, ese servicio, y la empresa de limpieza es la misma que estaba hace un año. Y nosotros creemos que entonces lo hacían bien, o sea, no lo hemos criticado, y ahora lo hacen también bien, y creemos que están haciendo un gran trabajo. Es más, mencionar también que en estas... hace pocas semanas, con el riesgo de helada que hemos tenido también, bueno, esta empresa de limpieza también ha colaborado mucho y bien en los riesgos que podían traer las heladas. Bueno, se ha encargado también en algunas zonas del pueblo de echar sal para, bueno, evitar heladas en las carreteras. Entonces, nosotros creemos que está trabajando bien, como estaba trabajando bien hace un año. Y también le han preguntado sobre la asociación Alguafa, que al parecer están haciendo obras en algún local. No sé si... me imagino sí. Que con permiso municipal. Sí, nos han solicitado, sí, sobre la asociación Alguaja, que está, bueno, realizando obras en algún local, y entonces lo que le hemos transmitido al resto de los grupos es que solicitaremos a los técnicos un informe sobre esto, y entonces, bueno, el informe técnico... si es que se ha dado algún permiso, pues bueno, nos dirá qué se ha solicitado, qué permiso se ha dado, y bueno, eso es algo que va a ser público. De todas maneras, cualquier permiso que se dé, bueno, pues no tenemos ninguna duda que será siempre cumpliendo la legalidad y los requisitos que haga falta para cualquier obra. Perfecto, muy bien, pues le dejamos que siga con su trabajo, que aún después del largo pleno supongo que quedarán flecos por ahí pendientes. Gracias. Koldo Zabala, concejal en este caso de obras del Ayuntamiento de Laudio. Eskerrik asko. Agur, agur.